La palabra que miramos a continuación también es rica en su significado en el Nuevo Testamento. Es el caso de anomía, transgresión de la ley, iniquidad. Miremos ejemplos de esta palabra en segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 7. Cuando dice, nadie os engaña en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de anomía, el hijo de perdición. Entonces, anomía significa, aunque acá se traduce como pecado, hombre de pecado, más bien es el hombre de la transgresión de la ley, ya que anomía se compone de dos palabras, nomía o nomos, que tiene que ver con ley, y a, que es privativo, alguien que está en contra de la ley, y por lo tanto, transgresión de la ley. Miremos en Mateo 23, 28, por ejemplo. Dice ahí, así también vosotros, por fuera la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad o transgresión de la ley. Hay un estado allí de la persona, de maldad que hay en su corazón, violadores de la ley. Aquí se traduce como iniquidad. O Romanos capítulo 6, versículo 19, la primera parte, también aparece como un estado, una condición del individuo. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Notemos que la primera expresión iniquidad, que es transgresión de la ley, representa una condición de la persona. Por naturaleza es transgresora de la ley de Dios. Pero vamos a verla también como un acto puntual, una violación, producto de esa naturaleza pecaminosa, lo que llamamos pecado. Primera de Juan, capítulo 3, 4, un texto conocido, miramos ahí también. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es anomía, infracción de la ley. Entonces, el pecado, un acto en sí, ya es ya. Además de la condición o naturaleza pecaminosa, produce actos. Este es un ejemplo. El que hace pecado también infringe la ley. O Mateo capítulo 7, versículos 21 y especialmente el 23. Vamos a ver un detalle. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí. Noten esto. Hacedores de maldad o transgresores de la ley, porque allí en el versículo 22 miramos también cómo la gente reclama que habían hecho milagros en el nombre de él. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos muchos milagros, indicando que hicieron buenas acciones, pero el Señor les revela ahora en el versículo 23 otra vez que mientras ellos hacían buenas acciones, había algo allí que los inhabilitaba para estar delante del Señor. Y ya Jesús lo había dicho en el versículo 21, que ellos no hacen la voluntad de Dios. Bien, aquí lo tenemos en el versículo 23. Entonces le declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, transgresores de la ley. Maldad significa, es anomía en griego, se traduce aquí como maldad. Pero y al decir hacedores de anomías, esto es transgresores de la ley. Miremos ahora la palabra relacionada, ánomos, ya como sustantivo o adjetivo. Nomos, dije hace rato, significa ley en griego. Y a es privativo, así que representa aquello opuesto a la ley. ¿Sí? Como los ejemplos que vamos a mirar acá. No sujeto a ley. En 1 Corintios 9, 21, varias veces se utiliza esa expresión, vamos a ver allí, no necesariamente que está en contra, aunque incluye esa palabra, lógicamente, ánomos, que está en contra. Dice, a los que están sin ley, es decir, no están sujetos a la ley, como si yo estuviera sin ley también, es decir, como si yo fuera un ánomos, pero yo no estoy sin ley de Dios, sino que estoy, y entonces allí ponemos ennomos, que estoy en la ley. Fijémonos, al decir ennomos, esto es que está enmarcado dentro, o aquí se traduce bajo la ley, la palabra ennomos más bien es dentro, en, pisando, o sea, cubierto en esa ley. Esto es lo que va a querer decir, está caminando bajo el fundamento de la ley, para ganar a los que están sin ley. ¿Sí? Vamos a ver ahora El siguiente ejemplo, en 2 de Pedro 2:8. Allí sí vemos a la gente que no es obediente a la ley. Propiamente son los criminales, los transgresores también, ánomos. Porque este justo, hablando de Lot, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos criminales, ánomos de ellos. Inicuos es la traducción para ánomos. Por lo tanto, son transgresores. Y Lot afligía su alma ver esos hechos. O 1 de Timoteo 1:9, allí queda bien claro que ánomos es un transgresor de la ley. 1 de Timoteo 1:9 dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes. Allí entonces transgresores son los ánomos. Para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. Notamos que transgresor, ánomos, es todo aquel, se refiere a aquellos que violan la ley de Dios. Y por lo tanto ahora viene lo que nos interesa de esta palabra. Y es cómo la Biblia define al anticristo. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2, habíamos leído versículos 3, 7, lo vamos a leer otra vez, pero el 8 le va a llamar el ánomos por excelencia. Es el transgresor, el ilegal, el ilícito, el sin ley. Esto es el anticristo. Vamos entonces a leer estos textos relacionados. Primeramente, 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 3 y 7, donde se habla de anomía. Esto es lo que caracteriza al ilícito, al sin ley, al transgresor por excelencia, el anticristo. Miremos pues, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá Jesús sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de la anomía, o sea, el hombre de la transgresión de la ley, el hijo de perdición. O aún el versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, dice, es el misterio de la anomía, es el misterio de la transgresión. Note que aquí se le llama un misterio. ¿Cómo es que este individuo pudo hacer crecer en todo el planeta la violación de la ley? Solo que quien hay al presente que lo detiene hasta que él a su vez sea quitado del medio. Y ahora sí, el versículo 8, llamándole el inicuo o el ánomos por excelencia. Y entonces se manifestará aquel ánomos a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Pues entonces este ánomos es el transgresor por excelencia. Y al referirnos al anticristo, ahora sí, vamos a ver el versículo 4. ¿En qué sentido es un transgresor por excelencia el misterio de la iniquidad o de la anomía? Miremos el versículo 4, nos describe entonces por qué es por excelencia. El cual, este misterio de la anomía o este ánomos, este anticristo, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Es evidente allí en la lectura saber de quién se trata. Nos estamos refiriendo al sistema católico romano, que por excelencia se levanta como el transgresor de la ley de Dios. Y efectivamente, al examinar los mandamientos de la ley, tanto como lo tenemos en Éxodo 20 o aún en Deuteronomio, capítulo 5, al compararlo con el catecismo, notamos allí los cambios que se produjeron en la ley de Dios. En consecuencia, este anticristo que se levanta contra Dios es el transgresor de la ley por excelencia. Y así pues, vamos a pasar a la siguiente palabra.